Decirles en primer lugar que, como pueden observar, mi garganta, mi voz, aún no están en las mejores condiciones. Entenderán ustedes que después del fin de semana, de los 4 días de feria agroganadera, es una cuestión lógica. Habida cuenta de que hay que hablar con mucha gente y hay que forzar la voz en distintas ocasiones. Por lo tanto, mis disculpas por adelantado. Quiero también agradecer a los medios de comunicación que hoy están presentes en esta rueda de prensa la paciencia que han tenido conmigo durante los 10 últimos días, en el sentido de que han sido muchas las intenciones de la prensa para que el alcalde de Pozo Blanco saliese al paso de lo que en la ciudad de Pozo Blanco, lo que en el Partido Socialista Obrero Español de Pozo Blanco y lo que en el Ayuntamiento de Pozo Blanco estaba ocurriendo. Sé que han sido ustedes comprensivos conmigo, entendiendo perfectamente que el alcalde de Pozo Blanco se debía, hace 2 semanas, a la celebración de la Semana Santa de Pozo Blanco, y desde el jueves de la semana anterior hasta el domingo, mi única prioridad como alcalde de esta ciudad era dedicar todo mi tiempo a la celebración de la feria agroganadera, porque era una apuesta en la que muchos ganaderos, muchos agricultores, muchos industriales, en definitiva el tejido empresarial y económico de la ciudad y de la comarca, ponía mucho en juego. Por lo tanto, a pesar de que ha podido haber algunos comentarios en prensa que han sido puestos en boca del alcalde, he intentado ser cauteloso, respetuoso y prudente con la que estaba cayendo. Y como tenía un compromiso con ustedes, pero también con la ciudadanía, de comparecer en rueda de prensa una vez que hubiera finalizado la feria agroganadera, aquí estoy para dar la cara, para atenderlos a ustedes como merecen, a sabiendas de que ustedes son el medio transmisor entre la institución, en este caso la alcaldía, y el ayuntamiento y la ciudadanía. Se ha escrito mucho en prensa en los últimos días. Yo he hecho una recopilación y un seguimiento pormenorizado de todo lo que se ha ido diciendo. Aquí sobre la mesa he traído todo lo que se ha escrito en prensa y ahora es el momento en el que yo me voy a someter a la voluntad de ustedes y atenderé todas cuantas cuestiones ustedes tengan a bien plantearme. Naturalmente, debo de pedir disculpas también a mis paisanos y paisanas por no haber salido en prensa anteriormente, pero se ha debido a las cuestiones que he argumentado hace un momento. Sé que mis paisanos lo entienden y sé que saben que su alcalde ha estado absolutamente comprometido con la feria agroganadera porque era lo que tocaba y era mi obligación. Yo quiero empezar confesándoles a ustedes que Benito García tiene contraído un pacto desde hace 2 años. Un pacto rotundo, determinante y claro. Un pacto con los ciudadanos. Un pacto con los pozalbenses. Un pacto con el conjunto de la ciudadanía pozalbense y con Pozo Blanco. Y un pacto que se deriva del último proceso de elecciones municipales que celebramos en el año 2007. Ese pacto fue comprometido durante 4 años. El candidato por el Partido Socialista Obrero Español en Pozo Blanco, en mayo del 2007, se comprometió primero con su partido, que es donde debe hacerse, consiguiendo la unanimidad de su partido para ser candidatura, para ser cabeza de lista, pero después se comprometió con la ciudadanía para intentar hacer todo lo que pudiera por el bien de Pozo Blanco durante los próximos 4 años. Por lo tanto, ese es mi gran pacto y ese es mi único pacto. No tengo más pactos con nadie. Y como consecuencia de ello, el alcalde no puede romper ese pacto con la ciudadanía, bien sea por imposición, bien sea por capricho, bien sea por cualquiera de otras causas que puedan producirse. Pero también tengo un pacto con mi partido. Los candidatos a las elecciones lo hacemos representando unas siglas representando un partido político, y con él nos comprometemos y a él nos debemos. Por lo tanto, el PSOE es mi partido y el PSOE va a seguir siendo mi partido, independientemente de lo que pueda acontecer, que como ustedes bien comprenderán, ya no está en mis manos. Sí les diré una cosa con total tranquilidad y rotundidad. Desde el año 2004, fecha en la que tengo el honor de ser el alcalde de esta ciudad, duermo plácida y tranquilamente todas las noches de cada semana, de cada mes y de cada año. Y para mí eso es muy importante. Yo creo, sinceramente, que esta situación de locura en la que todos estamos inmersos y que todos estamos sufriendo, en una u otra medida, es una situación que, desde mi humilde opinión, no tendría por qué haberse producido si, en el ámbito interno de mi partido, se hubiera atendido lo que marcan nuestras normas, reglamentos y estatutos. Y no es ni más ni menos que la convocatoria de una asamblea extraordinaria para los militantes, contando con los militantes, donde en el ámbito interno estrictamente los militantes pudieran haber opinado y decidido lo que hubiera sido oportuno. Una asamblea en la que sin ningún tipo de crispación pudiéramos en el ámbito interno podido explicar qué sentíamos cada militante, cada compañero, y a continuación haber buscado conclusiones y soluciones, una asamblea en la que hubiésemos resuelto nuestras dificultades internas, que las tenemos como cualquier otra formación política, y desde luego que no tenían que haber trascendido a la calle para no preocupar a la ciudadanía. La ciudadanía, los hombres y mujeres que viven en Pozo Blanco, no tienen por qué padecer ni sufrir las coyunturas, las distorsiones, las eventualidades que dentro de las formaciones políticas se vayan produciendo. Por otra parte, normal, normal. Mi partido, como cualquier otro partido, siendo una organización donde participan los seres humanos, las personas, vive situaciones distintas, diversas, como en cualquier ámbito de la vida diaria de las personas. Y es, entiendo, en ese ámbito interno donde debían de haberse dado respuestas y soluciones a esas dificultades estrictamente en el ámbito interno. Pero en lugar de convocar esta asamblea que fue solicitada, como marcan nuestras normas y estatutos, por más de un tercio de la militancia, la Comisión Ejecutiva Municipal, el secretario general de la Agrupación Municipal de Pozo Blanco, no atendió a esa solicitud que para él debiera haber sido una obligación, porque así lo establecen nuestras normas. Decidió recurrir a ámbitos superiores, y yo no estoy aquí hoy para cuestionar eso. Allá cada cual. En lugar de convocar esa asamblea, el secretario general de la agrupación municipal decidió, en una reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal, someter la decisión de la Ejecutiva pidiendo la dimisión y el cese de su alcalde. En la prensa dicen que por unanimidad, y eso es mentira, radicalmente mentira. La Ejecutiva Municipal del PSOE de Pozo Blanco, que está ahora mermada prácticamente a la mitad como consecuencia de que hace unos meses dimitió el vicesecretario general, mi persona, y también dimitieron 9 compañeros de la Comisión Ejecutiva Municipal, está prácticamente a la mitad, funcionando a la mitad, pero además no ha habido unanimidad en la Ejecutiva pidiendo la salida del alcalde. Al menos, que yo sepa, hay 2 compañeros que se mostraron en contra, en disconformidad, con pedir la marcha del alcalde. Por lo tanto, no ha habido unanimidad en esa decisión de la Ejecutiva. Y ante estas circunstancias, primero los militantes del PSOE y después los ciudadanos y las ciudadanas quieren respuestas. Quieren respuestas de qué está ocurriendo en un partido político que siempre ha sido referente en esta localidad, sabiendas de que la mayoría de la ciudadanía viene sistemáticamente depositando su confianza en los socialistas. ¿Quieren saber por qué un alcalde que no ha metido la mano en la caja, que no ha cometido irregularidad, que ha soportado chaparrones por defender la ilegalidad, chaparrones ante situaciones que otros han provocado, seguramente con buenos criterios, como puede ser la alineación, como puede ser los polígonos irregulares, etcétera, etcétera, quieren saber por qué un alcalde, que lo que ha hecho es limitarse a mantener la legalidad vigente, porque es la obligación de un alcalde y de cualquier ciudadano, ahora tiene que salir, ahora tiene que irse a mitad de legislatura pretendiendo que incumpla su contrato con la ciudadanía, pretendiendo que incumpla su pacto con los ciudadanos. ¿Por qué tiene que dimitir un alcalde si no está incurso en ningún procedimiento, que yo sepa, de los que les he referido? Pues esa respuesta son otros quienes tienen que responderla, yo no. Lo único que Benito García ha hecho en los años en los que ha tenido el honor de asumir esta importante responsabilidad en su pueblo ha sido intentar hacer las cosas bajo el paraguas de los mejores criterios posibles que más puedan beneficiar a su pueblo, que más puedan ayudar a los ciudadanos de Pozo Blanco. Eso es lo que he intentado hacer. Ustedes me han oído decir en muchas ocasiones que este humilde alcalde habrá cometido errores. Sin duda que los habré cometido, sin duda. Pero créanme que cada decisión que he tomado y que sigo tomando lo he hecho siempre pensando en el bienestar general, pensando siempre en que atienda intereses del mayor número de ciudadanos, de ciudadanas, velando siempre por el desarrollo de esta ciudad y, en conjunto, por el desarrollo económico y global de nuestro pueblo. Se han dicho muchas cosas en prensa, algunas creo que auténticas barbaridades. Creo que ha habido una campaña, no diré mediática, puesto que los medios están para trasladar a la ciudadanía lo que los responsables políticos tenemos que decir. Y ya que otros han hablado tanto en prensa durante estos días, yo quiero decirles, porque he oído de todo y he leído de todo, quiero decirles que mi posición, la posición de Benito García de Torres, no es una posición de valentía, a priori. Es una posición de justicia, de respeto, de derecho. Yo no he venido aquí a echarle pulsos a nadie. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora ni en el futuro. He venido aquí porque se me llamó, se me buscó, me ilusioné con este proyecto por y para mi pueblo y por eso asumí compromisos. El último en el 2007. Y créanme, que pase lo que pase, estoy dispuesto a cumplir con el compromiso que tengo con todos ustedes. Y después de todo esto, creo sinceramente que la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Pozo Blanco no ha tomado decisiones. Por lo tanto, ha incumplido flagrantemente las normas, reglamentos y estatutos de que nos dotamos los socialistas en el último Congreso Federal, Congreso Regional y Congreso Provincial. Yo no quiero hablar mucho más porque supongo que habrá muchas preguntas que intentaré ir contestando poco a poco. Pero sí quiero darles unos datos, datos no, algunos comentarios más. En primer lugar, quiero decirles que tengo puesta toda mi confianza y todo mi respeto hacia otros componentes de esa sociedad pozoblanca que están también padeciendo la situación y que son los trabajadores de esta casa. Los trabajadores, funcionarios, laborales de este ayuntamiento son profesionales intachables donde los haya y tienen, por tanto, mi confianza y mi respeto por esa labor, en muchas ocasiones altruista, que le prestan al conjunto de Pozo Blanco. Quiero decirles, aunque tengamos ocasión de hablar posteriormente, que el intento de que el alcalde dimita y se marche en los 2-3 últimos meses ha provocado que se me llegara a ofrecer algún buen puesto de gestión en la Administración, cosa que yo he agradecido. Eso muestra un nivel de confianza en mi persona y al menos a mí me hace ver que por lo menos creen que puedo ser válido en el ámbito de gestión. Pero verán ustedes, después de agradecer ese ofrecimiento, mi respuesta ha sido rechazarlo. Rechazarlo exclusivamente por una cosa, porque tengo un compromiso con ustedes, porque tengo un pacto con Pozo Blanco, porque mi obligación es cumplir este mandato que termina en el 2011. Y en el 2011 será mi partido el que decida quién afronta la candidatura del Partido Socialista en Pozo Blanco. No antes, o no debería ser antes. Por eso he rechazado alguna oferta que se me ha hecho y que yo agradezco. Entiendo que mi compromiso está por encima de cualquier cosa y entiendo, con el respeto debido, que no estoy en disposición de afrontar ese ofrecimiento. También, evidentemente, por la confianza que se deposita en mí por parte de muchísimas personas, desde mi partido y desde fuera de mi partido. Y no soy un superhombre, no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie, no quiero serlo. Soy una persona que cuando se compromete a algo, ustedes ya me van conociendo. Cuando digo sí a una cuestión, esa cuestión va al final hasta sus últimas consecuencias, evidentemente siempre que no cometa errores que impidan la continuidad. Como entiendo que en este caso eso no se ha producido, Benito García de Torres entiende que tiene intacto el compromiso que acordara con mis ciudadanos hace 2 años. Hay compañeros y compañeras que, entendiendo que han sido vulnerados sus derechos como militantes, han puesto en marcha una maquinaria de la que a mí me han apartado, aunque algunos digan que soy quien dirige esta operación, una maquinaria que ha provocado, primero, que le pidan el amparo a la Comisión Ejecutiva Provincial, que se lo comuniquen ese amparo a la Comisión Ejecutiva Regional en Sevilla y a la Comisión Ejecutiva Federal en Madrid, explicando exclusivamente que sus derechos han sido vulnerados, no convocando esa asamblea. Pero tampoco ha habido respuesta. Y han decidido enviar cartas individualizadas a la Secretaría de Organización Federal en Madrid, a la compañera Leire Pajín, pidiendo el amparo ante esa agresión, pidiendo el amparo y diciendo algo más, mostrando su apoyo al alcalde de Pozo Blanco, fuera quien fuere, como institución, como alcalde socialista. Pues también tengo que decirles que yo no he participado en ese proceso por voluntad de los compañeros, porque entienden que la institución debe de estar un poco al margen y porque no tendría sentido que yo enviase una carta pidiendo, dándome el apoyo a mí mismo. Y ahora se está produciendo una situación en Pozo Blanco de la que yo les aseguro que no era consciente, no era consciente del calado que tenía. Y es que ese grupo de compañeros, pero también un grupo de ciudadanos que no entienden esta situación, están recopilando, recogiendo, con la humildad con la que pueden hacerlo, firmas al conjunto de la ciudadanía pidiendo el apoyo al alcalde de Pozo Blanco, en este caso sí a Benito García de Torres. Yo no sé cómo van esas firmas, no sé el número de firmas. Ellos me han comentado que cuando tengan las 2.500 inicialmente continuarán recopilando más apoyos, pero cuando tengan esas 2.500 convocarán una rueda de prensa con los medios para explicar lo que crean conveniente. Pero me trasladan que no van a parar de recopilar apoyos hacia el alcalde de Pozo Blanco. Como ven ustedes, esta es la situación en la que nos encontramos, una situación dramática, una situación triste y lamentable que ha provocado, primero, que se produzca una ruptura en el seno de mi partido y, segundo, que tengamos complicaciones para darle continuidad a la gobernabilidad. Pero les traslado que el alcalde de Pozo Blanco tiene su compromiso intacto y pondrá en marcha los mecanismos que tenga que poner en marcha para que Pozo Blanco no se pare en los 2 próximos años. De momento, la única posibilidad que pueda haber para que el alcalde de Pozo Blanco deje de serlo es que los grupos promuevan una moción de censura contra el alcalde, cosa que está establecida legalmente y será la única posibilidad de que el alcalde salga de la alcaldía. Y créanme que no tengo ninguna ganas per se, es decir, por fuerza de mantenerme en el sillón, en ningún sillón. Quien me conoce, aquellos lugares, ámbitos y organizaciones en las que he prestado mis servicios, en el ámbito de lo político y de lo sindical, saben que Benito García no es persona a quien le guste estar muchos años en un mismo lugar, sencillamente porque pienso que cuando afrontamos un proyecto, las personas que nos comprometemos lo iniciamos con mucha garra, con mucha fuerza, pero cuando va pasando el tiempo esa fuerza se va perdiendo inevitablemente. Benito García, cuando entiende que su fuerza va bajando, voluntariamente pone sus cargos a disposición. No tengo la menor intención de perpetuarme en ningún sillón. No tengo la menor intención. Sí tengo el compromiso de servir a este pueblo y a los ciudadanos mientras ellos me lo demanden. Por lo tanto, la única forma de que Benito García en este momento salga de la alcaldía será mediante moción de censura o será porque los militantes mayoritariamente y la ciudadanía me digan que lo deje. En cuanto eso ocurra, inmediatamente Benito García se someterá al deseo de la voluntad popular. Esa es la conclusión y el deseo que yo quiero trasladarles a ustedes. Y yo que no lo he hecho hasta ahora, observando lo que les estoy contando, ahora sí creo que me siento legitimado como alcalde de la ciudad y como miembro del Partido Socialista Obrero Español a, por primera vez, pedir de forma pública la dimisión del secretario general de la Agrupación Municipal de Pozo Blanco, compañero Manuel Yergo López, porque ha sido el primer responsable de que se cree esta situación, porque no ha ejercido su responsabilidad como secretario general, que emana de las normas y reglamentos y de la voluntad de los militantes, porque ha incumplido a conciencia, no convocando la asamblea, un derecho que tenemos los militantes, cuando establece en el Reglamento General de Asambleas, en el apartado 3.3, que presentando un tercio de las firmas de los militantes, el órgano ejecutivo convocará asamblea extraordinaria. No dice podrá convocar, dice convocará. Y créanme que el único objetivo que nos movía instando a una asamblea extraordinaria era a tener la oportunidad y el derecho de debatir internamente nuestros problemas para poder sacar conclusiones nosotros internamente de nuestros problemas. Es la primera vez que yo hablo en estos términos y creo que ya se me ha legitimado para poder hacerlo. Y concluyo, para ponerme a su disposición. Concluyo. Yo quiero que esta rueda de prensa sirva para aclarar lo que haya que aclarar. No voy a ser dramático en ningún caso, no voy a ser beligerante, me gustaría no hablar de personas, si es posible, pero lo más importante de esta rueda de prensa para mí es que los hombres y mujeres de Pozo Blanco, los jóvenes de Pozo Blanco, los niños de Pozo Blanco, los sectores estratégicos de Pozo Blanco, asociaciones vecinales, tejido asociativo, empresarios, trabajadores, es decir, la dinámica global de esta ciudad, tengan toda la tranquilidad posible, que estén tranquilos los ciudadanos, sean votantes del PSOE o no lo sean. Desde luego tienen que tener claro que mi compromiso está con Pozo Blanco, que mi compromiso está intacto y que mi compromiso, en lo que de mí depende, va a continuar estando por encima de cualquier acontecimiento. Intentaré, he intentado siempre y lo seguiré haciendo, ser muy respetuoso con las siglas que me arropan. Por otra parte, siglas en las que llevo militando más de 33 años, desde la clandestinidad. Y me he permitido el lujo, aunque esto no tenga ninguna significación para nadie, de traerles a ustedes los dos documentos que atestiguan el tiempo de mi afiliación, tanto en la UGT, año 77, como en el Partido Socialista, año 77. Esto no significa nada. Para mí, mucho. Significa que Sería muy lamentable que un militante que intenta velar por los postulados de su formación política en beneficio de la sociedad fuese desplazado de la militancia como consecuencia de la decisión que algunos pueden tomar en función del órgano al que representan. Simple y llanamente. A partir de aquí, reitero que me encuentro a gusto en mi partido, que el PSOE es mi partido y que independientemente de lo que ocurra, siempre seguirá siendo mi partido. A partir de aquí, ustedes tienen la palabra. Cualquier cuestión que quieran plantearme, yo con mucho gusto la contestaré. Bueno, me preguntan que cómo puedo gobernar sin el apoyo de mi partido. Pues verá usted, ese es un tema en el que estoy comenzando a pensar. Lo que tengo claro a fecha de hoy es que el alcalde de Pozo Blanco tendrá que buscar los mecanismos que haga falta para gobernar esta ciudad los 2 años que faltan de legislatura. La feria agroganadera terminó ayer, como ustedes saben, antes de ayer. Y, en fin, quiero dedicarme unos días para ver posibilidades. Desde luego, lo que no es posible es que el alcalde de Pozo Blanco pueda entablar gobierno con sus 6 concejales que le han dado la espalda, que lo han traicionado. Es que es muy grave el tema. Es que los 6 concejales socialistas han traicionado al alcalde que los llevó en la candidatura. Pero lo más grave es que han traicionado la confianza que este alcalde les confirió cuando les dio las delegaciones para la gestión de este municipio. Es que eso es muy grave. Y es la primera vez que lo voy a decir. Es que es muy grave. A partir de ahí, el alcalde de Pozo Blanco tiene que ejercer su responsabilidad porque es lo que me demanda la ciudadanía y tendrá que buscar medios, métodos, para, sobre todo, que Pozo Blanco no pare. Pozo Blanco no puede parar, es una ciudad dinámica en cualquier ámbito de la vida social y no puede parar como consecuencia de un disturbio, de una disputa, de una situación como la que estamos viviendo. Así es que vamos a ver qué elementos planteamos para que no exista ningún tipo de ingobernabilidad. A lo mejor hay que apelar a los grupos de la oposición y decirles que Pozo Blanco tiene que estar por encima de las situaciones partidistas y partidarias. Y a lo mejor hay que buscar fórmulas y soluciones que yo ahora mismo no tengo, puedo tener en mente algunas, pero que yo ahora mismo no puedo comentar, para que efectivamente impidamos que Pozo Blanco se paralice. Ese es mi objetivo, porque esa es mi obligación. Yo no me cierro a ninguna posibilidad. Yo seguiré siendo socialista. No me voy a incluir en ningún otro ámbito político que no sea el ámbito ideológico socialista, en ninguno, porque no sería posible. Pero siendo alcalde del equipo socialista, del Partido Socialista, soy responsable de gobernar y de provocar el mejor gobierno en favor de la ciudadanía de Pozo Blanco. Como esa es mi obligación, tendré que buscar medios, los que tenga a mi alcance, para que esto sea así. Si no es posible esta posibilidad que usted sugiere, que no sé si va a ser planteada, hay otras posibilidades. Otras posibilidades por las que el alcalde puede plantear un gobierno o una gestión de gobierno contando con la complicidad de los equipos técnicos del ayuntamiento, de los profesionales del ayuntamiento, que por cierto son quienes mejor saben hacer su trabajo, y sin cuya participación sería imposible que Pozo Blanco pudiese prosperar. Se abren varias posibilidades. El alcalde, en ejercicio de esa responsabilidad, no puede estar cerrado a ninguna posibilidad y en los días próximos iremos viendo qué actuaciones podemos afrontar. Desde luego, el alcalde no va a dejar de ser socialista en ningún caso. En ningún caso, porque me afilié por ideología y me mantengo por ideología. Sé cuál es mi compromiso desde el punto de vista social y sé cuál es mi obligación. Y las voy a mantener siempre, allá donde esté, dentro o fuera, cerca o lejos. Mantendré siempre ese criterio. ofrecido Benito García de Torres en la sala de prensa del Ayuntamiento de Pozo Blanco esta mañana. Después se sometía a las preguntas. Vamos a escuchar la siguiente pregunta relativa a si ha habido algún contacto con otros grupos de la oposición a raíz de esas manifestaciones que acaban de escuchar a Benito García señalando que no descarta ninguna posibilidad. No, a fecha de hoy no ha habido ningún contacto en ese sentido, ninguno. Y lo más curioso es que creo que he aguantado estoicamente el vendaval, no lo digo por nada, lo digo porque creo que he sido muy prudente, le he pedido la prudencia muchas veces. Sin embargo, en prensa se ha publicado por parte de mi primer teniente de alcalde que llevan 2 meses mis 6 concejales a mis espaldas negociando con los grupos de la oposición. Yo soy consciente de que ello ha sido así, sin embargo he callado y he aguantado. El alcalde de Pozo Blanco no ha tenido ningún contacto hasta el momento en el que se le oferte a ningún concejal de la oposición alguna posibilidad. De momento, tengan en cuenta que la feria agroganadera, como les digo, terminó el domingo. Estamos comenzando la semana posterior a la feria ganadera. Ahora vamos a ver cómo evolucionan esos acontecimientos. Por el momento no ha habido contactos. Bien, la siguiente pregunta era relativa a cuál ha sido el detonante que a su juicio ha propiciado el hecho de que el partido, la ejecutiva local, provincial y sus compañeros hasta hace unos días de equipo de gobierno le hayan pedido la dimisión. Precisamente respondía a esa pregunta Benito García haciendo referencia a que no ha sido la alineación. Enseguida lo vamos a escuchar aquí en Punto Radio. Recuerden que les estamos ofreciendo la rueda de prensa que Benito García ha convocado para la mañana de hoy en el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Si la repito es porque por experiencia en televisión luego no se escucha la pregunta. Es difícil de hilar desde los televidentes. Me pregunta también la cadena SER de Villanueva si ha habido algún detonante para la situación actual, si ha sido la alineación. Mire usted, yo creo que no ha sido la alineación. Yo creo que no ha sido. Es más, creo que no ha habido ningún elemento del ámbito de la gestión. ¿Motivos personales? No lo sé si ha habido motivos personales. Por mi parte no los ha habido, desde luego. Por mi parte ninguno. Ahora bien, un alcalde cuando asume una responsabilidad tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones y tiene que hacerlo diariamente en muchas ocasiones, aun a riesgo de confundirse en las decisiones que toma. Un alcalde no puede asumir una responsabilidad pensando que debe estar sometido a consultas permanentemente. La pregunta que usted me plantea tiene una respuesta que tiene muy largo recorrido en el tiempo. Y como les decía antes, yo creo que no soy yo quien tiene que responderla. Yo puedo tener una percepción. La percepción en la que uno intenta aplicar unas líneas programáticas porque nos comprometemos con el pueblo con un programa electoral y les decimos que nuestro compromiso es cumplir todos y cada uno de esos parámetros. Lo cumplimos en la legislatura 2003-2007, elaboramos un buen programa electoral para 2007-2011, conformamos un buen equipo político para llevarlo a efecto y notamos en aquel momento una ilusión, si me apuran, desmesurada, unas ganas de trabajar increíbles. Pero claro, surgen circunstancias a lo largo del camino que yo no voy a valorar porque no están en mis manos, cada cual que saque sus conclusiones, que hacen que se pierdan confianzas, que esas confianzas se queden en el camino por distintos motivos. Yo les aseguro que no tengo ninguna rencilla, ningún rencor, ningún malestar personal, en lo personal, con nadie, incluidos los concejales de mi partido, mis concejales, que están actualmente en el equipo de gobierno. Y esa es la respuesta que les puedo dar. Yo creo que a buen entendedor, con pocas palabras basta. En cualquier caso, el alcalde de Pozo Blanco no es quien debe de responder a cuáles han sido las causas que han motivado esta separación, esta distorsión. Y verán ustedes, cuando no hay argumentos para justificar una decisión, o para justificar la promoción de una ruptura, se acude a cualquier cosa. Nadie en Pozo Blanco que me conoce puede creerse que el alcalde de Pozo Blanco no consulte con su equipo de gobierno los temas de la gestión. Nadie que conoce al alcalde de Pozo Blanco puede entender que el alcalde de Pozo Blanco haga de menos a su equipo de gobierno, porque no lo he hecho nunca, no es ni mi forma de ser, y como no soy un superhombre, como decía antes, soy incapaz de trabajar solo como una persona. Necesito estar rodeado de equipos de colaboradores que, en definitiva, provoquen una buena gestión para este municipio. Por lo tanto, son pretextos, son excusas en los que algunos pretenden solventar por qué han tomado ciertas actitudes. Yo no he sido nunca una persona intransigente. Nunca he sabido trabajar solo. Soy incapaz de trabajar solo. Soy un animal social, lo he dicho muchas veces. Necesito a la gente a mi alrededor. Necesito estar viviendo con la gente y conviviendo con la gente. Por lo tanto, nadie puede acusarme de eso. Eso suena a risa. Y cualquiera que me conoce, que ya afortunadamente son muchos en mi pueblo, saben cómo soy y saben cómo actúo. Pero también saben que cuando Benito García de Torres toma una decisión, no la tomo a la ligera, la tomo después de meditarla mucho, mucho tiempo, después de sopesar los pros y los contras. Pero cuando tomo una decisión, esa decisión va adelante con todas sus consecuencias. Lo tengo así de claro. Entonces yo sugiero que el origen, la génesis de la situación, la respondan otros. Y en función de la respuesta que den otros, yo no tendré ningún problema en apuntalar o apuntar también mi visión de la jugada. Benito García de Torres conformó un equipo de gobierno en el año 2007 sobre el que los ciudadanos dijeron que tendría 7 concejales. 7, ni uno más ni uno menos. En esa candidatura iban compañeros y compañeras que ponían su ilusión, su trabajo, su disponibilidad. Y en esa candidatura inicialmente no iban 2 compañeros que luego se incorporaron. No iban. El compañero Serafín Pedraza no entraba en mis esquemas dentro de la candidatura 2007-2011. Y no porque no sea una persona válida, que lo es, sino porque entendía que había que incluir a otra gente, habida cuenta de que el compañero Serafín ya llevaba muchos años en el ámbito de la gestión. Pero como quiera que los socialistas de la comarca decidimos que Serafín Pedraza tenía que repetir y tendríamos que proponerlo para que repitiese como diputado provincial, saben ustedes que para ser nombrado diputado provincial es necesario haber salido como concejal electo. Ese fue el motivo por el que Serafín Pedraza fue incorporado en mi candidatura. Si los compañeros de la comarca no hubieran apostado, no hubiéramos apostado porque Serafín repitiera en la diputación, no habría participado en mi candidatura. No por nada, sino porque había que renovar, había que meter otra gente que tuviera la oportunidad de trabajar por y para su pueblo. Y el compañero Francisco López Cobos tampoco iba en la candidatura que Benito García presentaba a la Asamblea. Sin embargo, motivos de índole personal, aunque él los desmienta ahora, hicieron que yo, que no he venido aquí a machacar a nadie, ni a matar a nadie, cambiara mi opinión y propusiera que, puesto que le hacían falta dos años, y a mí también me venía bien, porque esos 2 años el compromiso fue que el compañero Manuel Yergo estaría al tanto de todos los temas que llevaba Paco López para que a los dos años hubiese un cambio. Paco López renunciase a su acta, se incorporase el siguiente compañero de candidatura y Manuel Yergo estuviese en disposición de afrontar servicios, urbanismo, obras, vivienda y suelo. Ese fue el compromiso, esa fue la cuestión. Pero el tiempo hace que algunos compañeros y compañeras cambien sus esquemas, en ocasiones alentado por otros compañeros y compañeras, y donde dije digo, digan Diego. Allá cada cual, pero esta es la realidad. Por lo tanto, las causas que motivan este asunto, aunque uno pueda tener su percepción, me van a permitir ustedes que no sea yo quien las traslade y cada cual que piense como le parezca oportuno. ¿Va a retirar el resto de delegaciones? ¿Perdón? ¿Va a retirar el resto de concejalías o delegaciones de la Junta de Gobierno y en su caso la deliberación? Me preguntan de Punto Radio que si voy a retirar el resto de delegaciones y concejalías al equipo de gobierno y en su caso la deliberación. Pues verá usted, esto es una decisión que tendré que adoptar en función de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días. Yo, como le he dicho antes, no quiero tomar decisiones de forma alegre que luego puedan repercutir negativamente en el conjunto de los ciudadanos en la gestión municipal. Desde luego, lo que es evidente e irrecuperable es que hay una absoluta ruptura y pérdida de confianza entre el alcalde, cabeza visible del consistorio, y los 6 concejales del equipo socialista. Eso es evidente y es una ruptura, repito, irrecuperable. Irrecuperable. La decisión que el alcalde adopte en el ámbito de su responsabilidad y ejerciendo sus competencias la sabrán ustedes próximamente. Ahora bien, insisto, no voy a tomar ninguna decisión de ese tenor, de esa envergadura, de una forma alegre y de una forma irresponsable. No sería justo para esta ciudad. Tendré que adoptar la solución que corresponda cuando garantice la continuidad de la gestión municipal, ya no digo de gobierno, fíjense lo que digo, cuando garantice la gestión municipal. En este momento, a mí personalmente, sabiendo que el gobierno es muy importante, me preocupa mucho más la gestión que deriva desde el ayuntamiento hacia afuera y hacia adentro, porque en definitiva es lo que sustenta la vida diaria de la ciudadanía, del empresariado, de los trabajadores, del bienestar social. Eso es lo primero que me preocupa, la gestión municipal. Cuando pueda garantizar ese ámbito de gestión, será cuando les anunciaré de qué forma, con qué mecanismo se va a plantear. Para garantizar la gestión municipal necesito un equipo de gobierno. Un equipo de gobierno significa pactos con otros grupos de la oposición. No hay otra manera de gobernar, necesito un equipo de gobierno. Bueno, me comentan que para garantizar la gestión hacen falta pactos y los pactos tienen que producirse con otros grupos políticos. Pues insisto, es una respuesta que yo no puedo darles ahora mismo. Tienen que entender. Pero que no se cierra. Mire usted, yo no es que me cierre o me deje de cerrar a nada, yo es que no puedo cerrarme a nada. Es que, para bien o para mal, soy el alcalde de esta ciudad. Para bien o para mal. No, soy un alcalde con equipo de gobierno. Un alcalde que ha aumentado algunas de sus competencias. Un alcalde con equipo de gobierno donde se produce una ruptura interna entre el alcalde y el equipo de gobierno. El alcalde sigue trabajando, sigue gobernando, sigue gestionando. Quiero pensar que los concejales siguen también haciéndolo, porque esa es su obligación. Otra cosa es que la situación interna haya cambiado, pero gobierno hay en Pozo Blanco. No en la mejor posición que nos gustaría a todos, pero hay gobierno en Pozo Blanco. Mi obligación es reconducir esa situación actual y conseguir un gobierno que sea estable para Pozo Blanco durante los 2 años que faltan de mandato. El compromiso termina en el 2011. Y pase lo que pase, insisto, Pozo Blanco no puede romper su ámbito de gestión ni de gobierno en los 2 próximos años. Podremos tener un gobierno con mayor o menor interrelación, pero lo que no podemos es tener un gobierno que impida la gestión municipal. Eso no es posible. Por lo tanto, no ha habido ningún proceso de negociación todavía, al menos por mi parte. Por la parte de los otros sí lo ha habido, desde hace meses, parece ser. Y yo es ahora cuando, insisto, voy a pensar detenidamente en qué posibilidades pueden abrirse mirando ese único objetivo. El objetivo del que no se entorpezca, que no disminuya la gestión municipal, la gestión de la ciudad de Pozo Blanco. He hablado antes de que se siente legitimado para pedir la dimisión del secretario general. ¿Se refiere solo a él o a la ejecutiva al completo y que haya una renovación o algún cambio a nivel interno? Bien. Me preguntan que he comentado que me siento legitimado para pedir la dimisión del secretario general de la agrupación municipal y que si me refiero solo a él o al resto de la ejecutiva. Verá usted, en nuestro partido, estatutariamente, si el secretario general de la agrupación dimite, se entiende dimitida toda la comisión ejecutiva municipal. Yo entiendo que el secretario general de una agrupación municipal, como el alcalde en su ámbito, tiene que tomar decisiones. Y a veces hay que tomar decisiones que no nos gustan tanto, pero a que estamos obligados. Porque si los socialistas nos regulamos por normas y estatutos, lo hacemos para cumplirlos, no para incumplirlos. Para eso no harían falta. Entonces queremos cumplir, tenemos la obligación de cumplir las normas y estatutos de que nos dotamos cada 4 años, en nuestros congresos. Por tanto, el secretario general es el responsable de cumplir y de hacer cumplir los estatutos. No es posible otra posibilidad, no es posible. Si el secretario general presenta su dimisión, que creo que es lo mejor que podría hacer, ¿no?, dimitiría al resto de la comisión ejecutiva que queda, que como digo está mermada prácticamente al 50%, algo más. Y con ello debería de permitirle a mi partido, al Partido Socialista Obrero Español, que tuviésemos una oportunidad más para reconducir la vida interna y orgánica del partido. Y que fuesen los militantes y las militantes quienes decidiesen qué ejecutiva quieren y qué cargos quieren en la ejecutiva, a qué personas quieren para dirigir el partido, que sean ellos. Si no se hubiese producido este disturbio que tenemos ahora mismo en el ámbito interno, no tendría sentido pedir la dimisión del secretario general, pero la evidencia es la que es. La objetividad la están ustedes viviendo y viendo. Una agrupación municipal absolutamente partida después de 6 meses de ser elegida. Yo sé que dirán algunos que lo he provocado yo. Perfecto. Mis respetos para todas las opiniones. Pero quien lo ha provocado desde mi punto de vista es quien no ha sabido ejercer su obligación, su responsabilidad, cumpliendo lo que marcan nuestras normas y reglamentos. ¿Por qué no se ha convocado la asamblea? ¿Qué miedo hay a convocar una asamblea informativa en el ámbito interno, donde los militantes y las militantes puedan expresar libremente, en un partido democrático y libre, sus opiniones? ¿Qué miedo puede haber? No tiene que haber ningún miedo. Si hay una norma, un reglamento, un artículo que dice que tienes que hacer esto cuando se produzca este acontecimiento, no hay que pensar, no hay que valorar, hay que acatarlo, porque para eso celebramos congresos y para eso debatimos en congresos. Y si la mayoría del PSOE no hubiera querido que fuese así, no figuraría dentro de un artículo, pondría otra cosa. Entonces, dimitiendo al secretario general, creo que es lo mejor que le podría pasar a este partido, sinceramente lo pienso, pues nos daríamos todos la oportunidad de retomar esta situación, de reconducir la situación y de provocar la tranquilidad, la calma, como también de volver a ilusionar seguramente a otros compañeros y compañeras que ahora están en un proceso de desilusión constante. También hablaba antes de que solo saldría el puesto de alcalde en caso de una moción de censura o procediera de manera abrumadora y asamblea, por ejemplo, si la asamblea por ejemplo, claro, una asamblea puede decir que se vaya el alcalde o que se vaya el secretario general. La asamblea del PSOE es quien decidió unánimemente que yo fuese el cartel electoral. La asamblea del PSOE decidió con un 60%, quizá no llegó, que Manolo Llergo fuese secretario general. Debe ser la asamblea quien decida por quién quiere ser gobernado y quién quiere que ostente la primera responsabilidad dentro del partido. Pero en cualquier caso, la asamblea que pedíamos no estaba prevista para eso. Quiero dejar claro que en la asamblea no queríamos que se fuese nadie. El planteamiento no era que dimitiese nadie. La asamblea era para cumplir un derecho. Primero, para informar a los militantes de qué creíamos que estaba pasando en Pozo Blanco, de cómo lo veíamos. Y a partir de ahí, que hubiese intervenciones ofertando posibilidades de reencuentro, de mejora, de lo que fuese. pero con la negación de esa convocatoria han permitido que la situación vaya a un lugar al que nunca debió de ir, a un lugar insospechado, que no tiene vuelta atrás. Y por eso me permito, con todo el respeto del mundo a mis compañeros de partido y a mi Comisión de Autoridad Municipal, de pedir por el bien de este partido la dimisión del mi secretario general municipal en la agrupación local de Pozo Blanco. No por otro motivo. Creo que por responsabilidad debería producirse este acontecimiento. ¿Qué plazo se da para llegar a acuerdos de gobernabilidad? Me preguntan que qué plazos me doy para llegar a acuerdos de gobernabilidad. Pero hasta yo no quiero dar la sensación de que no respondo con claridad a todas las preguntas que me hacen. Pero entiende también usted que esa es una pregunta, en fin, que no está, no tiene ninguna objetividad. De momento es muy subjetiva en el sentido de que aún no he comenzado a ver posibilidades. Desde luego, lo que le puedo decir es que no sería entendible, no sería posible que dilatásemos esta situación mucho en el tiempo. No sería posible. Yo tengo la intención de tomar decisiones pronto, muy pronto. No le puedo decir qué plazo, pero no pasa por mi cabeza dilatar esta situación en el tiempo porque sería insoportable. No hay cuerpo que lo aguante. Y hay que buscar soluciones, posibilidades, provocar alguna solución posible, si bien no con un carácter consolidado y firme, sí al menos que esté planteada, esté cimentada sobre la necesidad que tenemos los políticos de garantizar la gestión durante 2 años. Y si para eso hay que renunciar a alguna cuestión o hacer alguna situación novedosa, pues estoy dispuesto a ver qué posibilidades hay. Creo que esa es la respuesta más óptima que le puedo dar ahora. En cualquier caso, la solución no puede trasladarse mucho en el tiempo, porque no sería bueno para nadie. Las cosas o las dificultades cuando surgen hay que afrontarlas con la mayor inmediatez posible, porque si no se van acumulando situaciones que van creando una bola de tal nivel que al final, cuando revienta, puede dañar a mucha gente. Y tengo la intención de que la bola no siga rodando, al menos en lo que mi participación pueda aportar, y que haya soluciones o propuestas de solución para que la gestión municipal no se vea repercutida en lo que es nuestra obligación al exterior y también al interior. Me preguntan si me preocupa que planteen la expulsión de mi partido. Pues claro que me preocupa. Claro que me preocupa. ¿Cómo no le va a preocupar a un militante del Partido Socialista que empezó a trabajar por este partido y por la ideología socialista en el año 75, cuando tenía 15 años de edad, siendo un niño? A un militante que se jugó el cuello en muchas ocasiones, y no lo digo por ser más que nadie tampoco, porque eran otros momentos políticos los que vivía este país. Un militante que estuvo detenido muchas veces en la comisaría de Madrid, en San Blas, por hacer campaña de mi partido y por luchar por la libertad y por la democracia, con 15 años. Un militante que con 15 años logró ocultarle a su padre y a su madre que estaba militando en una organización política clandestina. Un militante que ha echado los dientes creyendo en la ideología socialista. ¿Cómo no me va a preocupar que me quiten la militancia? Claro que me preocupa. Seguramente será lo que más me duela. Seguramente será lo que más me duela. Yo entiendo que será absolutamente injusto. Pero la resolución de esa situación no está en mis manos. No soy yo quien pueda evitar eso. Son otros los que tienen la capacidad de decidir. Y sé, tengo un expediente que me ha abierto la Comisión Ejecutiva Provincial. Me notifican la incoación de expediente disciplinario por una comisión de falta grave o muy grave, a la que voy a contestar con alegaciones, porque yo no entiendo que sea así. Si la falta grave para expulsarme de mi partido es que el día 8 de abril el alcalde, que ya no podía soportar más la situación que le estaban provocando algunos de sus concejales del equipo de gobierno, tuvo que firmar un decreto revocando algunas delegaciones a algunos concejales y como dicen, tenía que haber informado a mi partido, pues verá usted, nuestras normas y reglamentos dicen que el alcalde, ante cualquier modificación que haga en la Junta de Gobierno local o en la concesión de delegaciones o revocación de delegaciones, tendrá que informar de esa decisión a los miembros de su grupo político, a la Comisión Ejecutiva Municipal de su formación y al provincial, antes de informar al Pleno. Yo informé el día 12, creo que fue lunes, informé mediante escrito el mismo día 8 a los concejales de mi equipo de gobierno, mediante carta personal en sus buzones. Y el lunes siguiente, a los órganos de mi partido informé puntualmente como marcan las normas. Y que yo sepa, todavía no ha habido pleno que va a ser informado del decreto. Luego he cumplido fidedignamente con las resoluciones. No tiene sentido que una de las acusaciones sea que no he informado. No tiene ningún sentido, porque no he incumplido ningún precepto. Entonces me va a doler mucho, claro que me va a doler, naturalmente. Pero en cualquier caso, no tengo yo la solución para evitar eso, y en cualquier caso, Benito García de Torres va a seguir siempre siendo socialista. Siempre. Siempre, porque no conozco otra forma de ver la vida social, ni política, ni cultural, ni recreativa. No entiendo otra forma. Esa es mi ideología, es la ideología que he mamado de mis antecesores y es la que profeso. Y estoy orgulloso y encantado de que sea la misma ideología que mis hijos están ahora defendiendo. Toda esta crisis que se lleva varios meses ya, ¿ha jugado algún papel que usted quiera destacar? ¿El exalcalde de José Manto, José Fernández? Yo quiero ser también respetuoso con ese tema. Y lo hemos valorado en alguna ocasión. Verá usted, este alcalde y Antonio Fernández Ramírez, seguramente hemos sido las dos personas que menos titulares de prensa les hemos dado, que menos hemos intervenido en prensa. Por lo tanto, yo no puedo contestar a la pregunta que usted me hace sobre si creo que el anterior alcalde de Pozo Blanco, actual delegado de empleo, ha jugado algún papel en esta actuación. Yo no creo que no debo de contestar a eso. Creo que no debo, sinceramente. Yo me dirijo más un poco a mi actuación la que ha sido. Ha estado basada en la prudencia, en la tranquilidad y en la calma, en la cautela, porque creo que las cosas hay que hacerlas bien, sobre todo cuando están en juego situaciones económicas como la que nos jugamos en la Feria Agroganadera, que para mí es prioritario, era prioritaria, ya ha pasado. Tendrá que ser don Antonio Fernández quien le responda a ustedes a esa pregunta. Yo no estoy en disposición de responderle. Si he tenido contactos con don Antonio Fernández sobre la situación final, mucho antes de esto, pues sí, en mayo, concretamente el 21 de mayo del 2008, pues tuve una comida de trabajo con mi compañero Antonio Fernández, donde hablamos largo y tendido, donde hablamos de muchas cosas, donde me planteó alguna pérdida de confianza hacia mí. Porque al parecer yo no había ganado las elecciones. Yo le puntualicé que sí había ganado las elecciones. Lo que no había podido hacer es revalidar la mayoría absoluta que teníamos. Por otra parte, relativa. Y le dije que él algo tenía que ver también en esa pérdida de confianza por la que no habíamos ganado la mayoría absoluta. No es que me lo invente yo, es que lo ha dicho el pueblo. El hecho de que Antonio Fernández, con muy buen criterio, no lo cuestiono, se marchara a una delegación de empleo en el año 2004, recién comenzada la legislatura, ha sido una situación que nos ha pasado factura en las elecciones del 2007. Y habría que analizar muchos más factores. Esa y creo que otras dos veces he tenido la posibilidad de contactar con Antonio Fernández. Ya las otras veces, pidiendo directamente mi cese, mi dimisión, y es un tema sobre el que no quiero hablar mucho más. Habría que preguntarle a él qué motivos le han llevado a que pierda en mí la confianza. En cualquier caso, insisto, Antonio Fernández en el 2007 era secretario general de la agrupación de Pozo Blanco, delegado de empleo, y tiene que entender que si Benito García en el 2007 cuenta con la unanimidad de la Asamblea para hacer su candidatura, como así fue, y si Benito García en el 2007 cuenta con 4.100 votos del electorado dándole la mayoría en las elecciones, Antonio Fernández no debe, desde mi punto de vista, esgrimir ese argumento porque cae por su propio peso. No se sostiene ningún momento. Antonio Fernández hace 20 años también obtuvo 7 concejales y no pasó absolutamente nada. Evidentemente no tuvo a nadie desde el aparato, a nadie internamente, que estuviese minando continuamente esa ausencia de mayoría absoluta. Yo he tenido la desgracia o la poca suerte de, o la mala suerte, seguramente, de que otros compañeros o compañeras han tenido otros intereses y en lugar de pensar en esa situación de mayoría relativa, han pensado allá cada cual en otras posibilidades, que lo que han venido es a enturbiar, a entorpecer, a prostituir la vida política, la vida social, porque al final trasciende a los ciudadanos, de una corporación a la que históricamente la ciudadanía nos viene dando su confianza. Tengo una curiosidad. Ha dicho antes que el concejal Sebastián Pedraza fue en la lista para que se hiciera como diputado provincial. Sí. Sin embargo, no llegó a ocupar su escaño como diputado provincial, fue otro concejal, fue incluido ahí para que se pueda plantear. Pues verá usted, me preguntan que sobre el comentario que he hecho antes de que Serafín vino en la candidatura porque había un compromiso de que fuera diputado provincial y luego no lo ha sido, que qué ocurrió. Pues verá usted, los primeros sorprendidos de que Serafín Pedraza no fuese nombrado diputado provincial o propuesto, mejor, diputado provincial en su momento, fuimos los alcaldes socialistas de la comarca, fuimos los compañeros socialistas de los pueblos en los que no estamos gobernando. Tuvimos una reunión en Alcalacejos que tenemos habitualmente, donde participamos todos los alcaldes socialistas y los compañeros socialistas que están en la oposición como portavoces y a la que asisten nuestros representantes de los parlamentarios, secretario general provincial, de organización, delegado del gobierno, presidente de diputación, subdelegado del gobierno de la nación, y el delegado de empleo, Antonio Fernández, como consecuencia, secretario de Política Municipal. Y en aquella reunión se nos preguntó que qué opinábamos en la comarca para la designación del diputado provincial por los socialistas para la comarca. Y mayoritariamente la propuesta fue Serafín Pedraza. Días después nos enteramos de que la Ejecutiva Municipal tomó otra decisión, apostó por el sector joven y nombró a Pablo Lozano como diputado provincial. No hay más que discutir. Es una decisión que tomó la Ejecutiva Municipal, desoyendo la voz de los socialistas de la comarca, pero que en cualquier caso la tomó en su ámbito de responsabilidad. Allá la Comisión Ejecutiva Municipal, yo ahí no tengo nada que achacar, nada que objetar a nadie. Pero en cualquier caso, no se oyó la petición de los socialistas de la comarca, que mayoritariamente propusimos a Serafín Pedraza para que repitiese como diputado provincial. Eso es lo que yo sé, no sé mucho más. Si se produjera la difícil situación de que se retirase la petición de dimisión por parte de su partido, ¿se podría encauzar la situación con el PSOE? Si se produjera la difícil situación de que retirase mi petición de dimisión desde mi partido, perfectamente. Perfectamente. Esa oferta yo ya la he hecho en el ámbito provincial. Es decir, en lugar de que la oferta sea la cabeza del alcalde, que no entiende la militancia y que no entiende la ciudadanía, mi oferta ha sido la siguiente, se la digo con toda la tranquilidad. Entrega del acta de concejal de Serafín Pedraza y Paco López, el alcalde incorpora al equipo de gobierno a 2 compañeros, compañeras que hay en la candidatura, que los tenemos, con ganas de trabajar, y aquí no tiene por qué pasar nada nuevo. El equipo de gobierno, estoy convencido de que se consolida en muy poco tiempo. Naturalmente, los 2 compañeros y compañeras de la candidatura los elijo yo. No por nada, porque soy el primer responsable. Soy el presidente de la corporación. Soy el cabeza de candidatura. Y debo de ser yo quien elija a mi equipo de colaboradores. Aunque, como ha sido el caso, me confunda. Esa es la solución. Esa es la solución. ¿Se puede producir? Yo lo veo muy difícil. Lo veo imposible. En cualquier caso, se la he propuesto en el ámbito provincial al secretario general, se le ha propuesto al secretario de Organización Provincial y, ¿por qué no decirlo? Hoy, curiosamente, vengo de proponérsela a compañeros alcaldes de la comarca con los que he tenido un contacto esta mañana tomando un café. ¿Significa que Manuel Hierro continuaría? Es algo en lo que no he pensado detenidamente. Probablemente no, o no con las competencias que tiene. Seguramente no con las competencias que tiene. No tengo ningún problema en que Manuel Hierro continuase en el equipo de gobierno, pero no podría hacerlo con las competencias que tiene. Las competencias se le serían designadas a otros compañeros y compañeras por cuestiones obvias, por cuestiones de confianza y por cuestiones de confianza en la gestión. Pero podría ser perfectamente reconducida la situación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Desean conocer algún dato más? Muy bien, pues les aseguro que estoy encantado en atenderles. De nuevo les agradezco la paciencia que han tenido aguantando esta convocatoria y no tengan duda de que si hubiera acontecimientos próximamente, como ya no hay actividades que pongan en riesgo el funcionamiento del ayuntamiento y del municipio, inmediatamente convocaría a los medios para hacerles conocedores de lo que vaya aconteciendo. Muchas gracias. Pues esos aplausos que han escuchado al final provenían de un grupo de militantes del PSOE, de ese sector que apoya a Benito García, que también han podido entrar dentro de esa sala de prensa. O sea que no solamente estábamos los periodistas, sino también un grupo de militantes o simpatizantes a favor de Benito García, que han logrado entrar también en esa sala de prensa. Hasta aquí la rueda de prensa que les hemos ofrecido íntegramente. Entendíamos que para nuestros oyentes era un documento importante tener esa versión del alcalde de Pozo Blanco sobre los acontecimientos políticos de los últimos días. Como nos gusta decir, seguiremos informando a ver a partir de ahora quién mueve ficha y qué cambios se empiezan a producir. ¿Qué piensan desde la ejecutiva local del PSOE, desde la ejecutiva provincial del PSOE, después de escuchar estas declaraciones? ¿Qué piensan los grupos de la oposición también después de escuchar esas declaraciones? Iremos conociendo, insisto, en los próximos días lo que se vaya cociendo, si me permiten utilizar esa expresión, en el ámbito político local. La 1:00 p.m. y 30 minutos.